Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la premiada balada que canta Alberto Cortés, escuchamos: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Esta canción nos hace ver lo mucho que vale cada persona. Nadie puede ser reemplazado por otro. Existe una exclusividad que no puede sustituirse. Nos hace pensar en la grandísima dignidad que tiene cada ser humano, que debe ser respetado desde el seno materno hasta el final de su existencia, sea quien sea. No existen dos huellas digitales iguales entre los humanos. Cada sujeto posee una marca que le dio su creador. Así como el propietario de vacunos marca su hacienda, también Dios ha dejado su huella en cada uno de nosotros, dándonos una inteligencia, una voluntad, un espíritu, haciéndonos capaces de entrar en comunión vital con Él por la fe. Jesús habla de un pastor que tiene 100 ovejas y cuando se le pierde una, deja las 99 y sale a buscar la que se le extravió. Es una comparación de lo que hace nuestro Padre Celestial, que está constantemente velando y dándonos signos para que podamos percatarnos de su cercanía, para defendernos, porque se acerca a cada uno de nosotros con su modo divino, pero no deja de cuidarnos. Tengamos en cuenta que valemos por lo que somos y no por lo que tenemos o aparentamos. Lo que vale es cómo nos mira el que nos creó y nos sostiene en el ser. Todo lo va permitiendo para nuestro bien, incluso nuestros errores. Nunca puede ser el autor de nada malo que nos suceda, porque es la bondad absoluta, pero nos va pastoreando para que descubramos nuestra grandeza y nos regocijemos. Él tiene para cada uno un propósito de salvación que debemos descubrir en este mundo y seguirlo. Esa nobleza que hemos recibido por ser hijos de Dios tiene que ser un motivo constante de acción de gracias y humildad, nunca de arrogancia. No podemos atribuirnos lo que recibimos gratuitamente. San Pablo escribió en una de sus cartas: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? También subrayó: esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No somos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Pensemos que todos somos un regalo para los demás. De allí que debemos compartir los talentos sin mezquindad, poniendo en común las riquezas que se nos ha entregado. También reflexionemos sobre el obsequio que es cada persona que nos rodea. Nunca despreciemos lo que se nos ofrece en el camino de la vida, porque todo tiene un propósito para bien. Valoremos a los otros, empezando por nosotros mismos, sin olvidar jamás que todos somos únicos e irrepetibles, perlas preciosas, de un valor mayor a cualquier cosa del mundo que pueda tener un grandísimo valor monetario. Jamás puede oponerse la autoestima con la humildad, al contrario, van íntimamente ligadas. Lo mismo sucede con el amor fraterno. Están estrechamente combinados. Debemos armonizarlos, cayendo en la cuenta del grandísimo costo de cada ser humano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.